Hola, soy André Cravioto, baterista, compositore, productore y me gusta decir ahora cofundadore de Jam de Morras. Pues lo que es hoy día Jam de Morras es gracias al esfuerzo de todos quienes estamos actualmente en el equipo. Y bueno, parte de lo que yo hago en mi vida profesional es hacer la logística y planeación de eventos. Y pues bueno, también tocar la batería para varios grupos musicales. Me gusta ser baterista de sesión. Y también me gusta componer para y arreglar rolas, ¿no? Para mis compas y para mí, pues hacer mis rolas. Y pronto estoy por sacar mi EP, así que espero que lo puedan escuchar.